Aquí empieza Sonidos rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión de Sonidos Rupestres, espacio para la música de América Latina. Esta noche tenemos bandas invitadas desde México, Bolivia, Argentina y, por supuesto, Ecuador. En nuestro segmento, El Disco de la Semana, nos concentramos en un álbum del grupo de fusión musical El Personal. Desde la ciudad de Guadalajara, México, escuchamos de esta agrupación la canción Mala Mujer. Te lo advertí, se acabó mi pasión. Oíamos al grupo mexicano El Personal, grupo que debutó en el Bar El 9 de la Ciudad de México en 1987, lugar que también fue cuna para el lanzamiento de bandas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad y las insólitas Imágenes de Aurora, que posteriormente tomó el nombre de Caifanes. Bajamos ahora al centro de América del Sur para escuchar al grupo boliviano Reverso, una banda muy particular, pues la mayoría de sus músicos son también actores de teatro. Desde la ciudad de La Paz, esta banda nos trae los sonidos experimentales de El Príncipe. Lanzarme a la mar, aunque no sepa nadar. Voy a quitarme este viejo disfraz de perro galán. Estoy dispuesto a vestirme de frac para decir la verdad. He decidido llegar al final sin chanchullar. Voy a volverme tu príncipe azul, tu cordón blue. Voy a jugarme el pellejo esta vez, aunque no valga ni 10. Lanzarme a la mar, aunque no sepa nadar. Voy a quitarme este viejo disfraz de perro galán. Voy a volverme tu príncipe azul, tu cordón blue. Voy a jugarme el pellejo esta vez, aunque no valga ni 10. Desde la capital boliviana, Sucre, tenemos a La Chiva, una banda joven destacada por su trayectoria en el género del rock blues. Escuchamos de ellos Bella Sinfonía. We'll be right back. dio camino a casa, fui testigo una vez más. De una historia repetida en mi rutina habitual. Ella doblará la esquina y desaparecerá. Sopla el viento suavemente en esta triste ciudad. Yo buscando una salida a mi tonta realidad. Ella es la brisa fría, como bella sinfonía en la ciudad. Casa, fui testigo una vez más. De una historia repetida en mi rutina habitual. Ella doblará la esquina y desaparecerá. Sopla el viento suavemente en esta triste ciudad. Yo buscando una salida a mi tonta realidad. Ella es la brisa fría, como bella sinfonía en la ciudad. Ponemos el foco ahora en el país de la mitad del mundo para escuchar la canción Lichigo de la agrupación Guanyukta Tonic. Lichigo es un término colombiano usado para referirse a una persona avara que comparte poco y de mala gana. Elementos como estos, palabras, sonidos y bases musicales, son empleados con mucha imaginación por esta agrupación encabezada por Alex Alvear, lo cual convierte a este grupo en una importante propuesta de música fusión ecuatoriana. Oh, cómo puede ser tan lichigo. No tienes swing, no tienes onda, mas sin embargo piensas que tú eres la bomba. Te escucho cantar y siento vértigo, se me retuercen las entrañas de la indigestión. Si tocas en vivo cantas con playback y las niñas no paran de chillar. Es que vales el recontraverso. Cómo suenas, sino cómo te ves. Te dicen las revistas cómo debe ser y siempre copias al popero que está más pegado. Encima te jactas de original cuando todo lo que haces siempre suena igual. Ídolo de las adolescentes y de los sordos gogoteros como tú. Tu cara se aparece hasta en la sopa y tu música se escucha en cualquier lugar. No hay escapatoria para tu vanidad. Tienes el face a ti borrado con tus selfies. Sueñas con los Grammys que vas a ganar y toditas las modelos con las que te vas a revolcar. Ídolo de las adolescentes y de los sordos gogoteros como tú. Yo no sé si reír o llorar, es como un chiste demasiado cruel. Yo solo sé que aunque todo está mal, yo debo seguir echando siempre pa'lante. Estás escuchando Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres por Radio Municipal Atacunga. Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que Del Ecuador viajamos al estado de Sao Paulo, en Brasil, para escuchar a la agrupación Francisco el Hombre. Este grupo está inspirado en la figura mítica de un trovador que recorrió el Caribe colombiano con su acordeón, el mismo que aparece también en la famosa novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. No es habitual escuchar bandas brasileñas debido a la barrera idiomática que genera el portugués. Sin embargo, Francisco el Hombre se destaca por ser una agrupación que canta también en castellano. De ellos escuchamos Nudez, que significa desnudez. Música. Despídete ahora mientras suelto nuestra sala. Todo lo que aprendemos nos enseñará el camino. Deja de timidez y suelta los pies, hermano. Mi casa, mi espalda, caminando a mi destino. Por los rincones mucha gente. Hay mucha gente buena que no esconde su cariño, dispuesto a más que un simple existir, más que una lucha por vivir. Lo encuentro en tu sangre, lo encuentro en tus ojos. Tras los montes vamos a huir. Y como buitres somos mil. Tras los montes vamos a huir. Y es así, por la primera vez, caminamos hasta sangrar los pies. Como buitres somos mil. Tras los montes vamos a huir. Tras los montes a huir. Vamos a huir. Y como buitres somos mil. A los montes vamos a huir. Vamos ahora al Cono Sur para escuchar a Alika, cantante de reggae de origen uruguayo que actualmente radica en Argentina. Fue fundadora del grupo Actitud María Marta, una de las primeras bandas de rap femenino en Latinoamérica. Escuchamos de Alika y la nueva alianza Una Demanda. Luego, en el mismo género, oiremos al grupo mexicano Tribu Lírica con su canción Mataste. Demanda para encontrar la verdad, una demanda. Ajá, yo, una demanda, una demanda. Alika haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Una demanda, una demanda, una demanda. Para la estrella luminosa

cada día en la mañana hace su declaración, es una máscara, detrás no hay nada. Desde el momento en el que pude razonar ya de pequeño, yo lograba observar y cómo roban y cómo mienten, sé que acarrean gente inocente. Mataste la flor, se marchita en un instante. Crucé fronteras, muerte abundante. Esclavos inhumanos traficando diamantes. Sistemas petroleros liquidando nuestros mares. Porque es bonito, pero nunca ha favorecido el pueblo. Nos roban y nos roban, esos güeyes van en serio. Nos quitan el derecho del consumidor. Nos quitan el derecho a tener buena educación despierta. La tribu ya te invita a estar alerta. No dejemos que entren ya por nuestra puerta. Los carros de Babilón que traen con ellos juicios sin corrupción. No puedo creer que tengas sangre fría matando a niños en aquella guardería. Mujeres inocentes las privas de la vida. Este infierno tiene que haber una salida. Dime cuántos más políticos farsantes. Les canto y no hace nada nadie. Canto bonito, gente con un dedo consciente. Estaban dividiendo 43 estudiantes. Mataste la flor, se marchita en un instante. Cruce fronteras, muerte abundante. Esclavos inhumanos traficando diamantes. Sistemas petroleros liquidando nuestros mares. Ok, muy bien. Ha llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer ¿estás escuchando? Una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock. El padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Estás escuchando Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres por Radio Municipal Atacunga. Gracias por escuchar Sonidos Rupestres a esta hora de la noche. Este es un espacio inspirado en la concepción de la música de Rodrigo González. Vemos la música como un espacio para disfrutar, pensar y aprender a vivir. Para esta segunda parte del programa, les traemos a un gran grupo rupestre desde México. Hablamos del grupo musical El Personal, agrupación que causó un quiebre en la historia del rock latino al proponerse mezclar distintas corrientes musicales como el reggae, el son, la cumbia, la rumba, el bolero y el rock. Nos enfocaremos en el primer álbum de esta banda, lanzado en 1988. No me hallo, disco que fue valorado por la revista Rolling Stone de México como uno de los 10 discos indispensables del rock latinoamericano. En la voz de Julio Haro escuchamos La Tapatía. Aquí la voz de Guadalajara. En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. Conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le

las aves y con los peces. Que ya no quede nada vivo. El bosque es nuestro enemigo. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos, proliferamos como chinos. Hay que acabar con el reino animal, sí, y con la flora intestinal. Hay que ponernos odorono para acabar con el ozono. Ay, ay, ay, ay. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos, nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines. Hay que lavar con detergente para que se muera la gente. A continuación, el personal toca un tema controversial, tabú para nuestro medio y para el de su época. De una manera creativa y jocosa, este grupo nos habla acerca de los mitos y miedos creados alrededor de la masturbación. Escuchamos la canción Niño, déjese ahí. Mira, pa, el niño otra vez ahí anda agarrándose. Niño, déjese ahí. Ay, niño, déjese ahí. niño, déjese ahí. Que no vas a crecer sano, que te vas a quedar enano, que te van a salir muchos pelos en la palma de la mano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que va a volar el pajarito, que se va a caer en pedacitos, que te vas a enfermar de tos y no te va a traer nada Santa Claus. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que va a venir el coco, que te vas a volver loco. Que va a venir el viejo del costal y te van a querer llevar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Niño, déjese ahí. Que va a venir un roba, chicos. Que va a venir sin un trozo. Que va a venir el tacuache. Que va a venir Margaret Thatcher. Que va a venir el personal. Y se van a poner a tocar. Ay, ay, ay. Saludos a la gente que nos sigue en redes sociales y nos escucha desde Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. Un gran abrazo. Estamos escuchando al grupo mexicano El Personal. Esta agrupación de rock fusión, originaria de la ciudad de Guadalajara, está marcada por la tragedia, dado que tocaron solamente durante 2 años debido a la muerte de Julio Haro, compositor y cantante que falleció de SIDA en 1992. Pero anteriormente, el grupo había sufrido otra pérdida con la muerte del baterista Pedro Fernández. Estas duras pérdidas para la banda la llevaron a su disolución. Sin embargo, sus canciones no dejan de coincidir con las generaciones actuales. Esto es debido a las letras maravillosas de Julio Haro, quien ha sido considerado como uno de los mejores letristas que ha dado la lírica mexicana. Escuchamos a continuación la canción No te hagas. Thank you.